Un operario formal puede ensachetar 200 litros diarios y bajar el precio de la leche hasta un 40%. Es una tecnología que tiene impacto en la dimensión sanitaria, digamos, de la población en general. Tiene impactos en la apropiación de la renta, de esa actividad productiva, quién se queda el dinero. Tiene impacto en la soberanía y en la seguridad alimentaria, porque genera acceso en consumidores a un alimento de primera necesidad. Impactos asociados a la inclusión social y productiva de sujetos que están invisibilizados en el sector agropecuario. Y a su vez tiene impactos ambientales, es decir, que es un desarrollo que corta transversalmente diferentes cuestiones. Va a funcionar y monitorearse en 7, pero la demanda ya llegó desde 21 provincias, desde escuelas agrarias hasta asociaciones de empleados de comercio y cooperativas. Organizaciones vinculadas al Frente Popular Darío Santillán, el MTE Rural y la Unión de Trabajadores de la Tierra son algunas de las que estarán participando en Buenos Aires. Incluso municipios como Concepción del Uruguay en Entre Ríos ya dieron sus pasos para abastecer establecimientos educativos. Ojalá que venga la buena leche. Y bueno, de tanto hablar del tema, incentivamos. Disculpen, pero tengo un niño de... ¿Estás pidiendo la leche? De 2 años que está pidiendo leche y ganado no está. Bueno, lo estamos incentivando. Sí, lo estamos incentivando. Les contamos desde Radio Aijuna para El Expreso Farco. En El Expreso Farco, su voz se escucha. El río Atuel es también de la Pampa, y lo dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Una lucha de años que logra un fallo histórico y que ahora deberá ser cumplido. Radio Kermés y la producción desde la ciudad de Santa Rosa. Hace 70 años que el oeste de la Pampa es un paisaje que duele. La sequía, el éxodo de población, la muerte de animales. Desde entonces, el río Atuel, que se robó Mendoza, fue un hermoso recuerdo y una lucha. En estos días, la Corte Suprema de Justicia le dio la razón a un viejo reclamo pampeano. Decidió que ese río es interprovincial, que la prioridad es la cuestión ambiental y no económica, y que al ingresar a la Pampa tiene que llegar a un caudal de 3,2 metros cúbicos por segundo. Con la cautela que aconseja la historia, la Pampa festejó. El gobernador Sergio Cilioto, el presidente de la Fundación Chadileubú, Héctor Gómez, los diputados nacionales Hernán Pérez Araujo y Martín Berongaray, y el secretario de Recursos Hídricos, Néstor Lastiri, lo pusieron en palabras. Mucho se va a hablar de si es poco o si es mucho. Es una meta interina, lo dice el fallo de la Corte, es para empezar. Por eso, cuando hablamos desde dónde tomó la decisión la Corte Suprema de Justicia, no debemos olvidar que, como punto inicial, Mendoza propuso 1,3 metros cúbicos por segundo y La Pampa 3,4. Porque una de las cosas que fijó nuevamente la Corte, ratificó, es que el río no es de Mendoza solo, es de Mendoza y de La Pampa. Yo, cuando hablo de estos temas, tengo tendencia a emocionarme porque pienso en el sufrimiento de la gente del oeste, que hace más de 70 años está ansiando, la mayor parte de ellos, que vuelva el río. Esto es un nuevo paso para que se recupere el río que alguna vez nos fue robado, el río Atuel, y queda muchísimo trabajo por delante. Entiendo que este fallo es para festejarlo hoy. Mañana hay que ponerse a laburar y a seguir trabajando para que este fallo se haga efectivo y que el río Atuel corra por el territorio pampeano. Y la Corte establece un plazo de 90 días para que las partes, para que La Pampa y Mendoza se pongan de acuerdo en las obras y en las acciones que son necesarias para garantizar ese escurrimiento mínimo. Pues bien, esperamos que si transcurrido ese tiempo no se alcanza un acuerdo, la Corte sí, en esa oportunidad, avance con toda la firmeza del caso y garantice lo necesario para cortar con este sufrimiento de más de 70 años de tantas y tantas familias de nuestro este. Esta es una causa en la que no hay ateos y que en la cual nosotros tenemos que hoy poder decir que se han concretado una primera etapa en la larga lucha que tenemos por recuperar el río Atuel. Mendoza construyó una presa que se quedó con el agua y el cauce del Atuel que traía vida se volvió pura arena. La pelea de los puesteros y puesteras y de las organizaciones un día se volvió cuestión de Estado. Pero antes, dos ciudadanos comunes, abogados, dieron el primer paso. Andrés Gil Domínguez y Miguel Palazzani refrescaron esa historia en Radio Kermés. Y me parece que lo que ha tenido los méritos de llevar esto a la Corte, de la provincia y de todos los que han hecho posible algún trámite judicial, es este, ¿no? Que sacar a Mendoza de la comodidad de la mesa de diálogo solamente político en términos de que no pase nada y ponerlo en un nivel institucional donde se pueda decidir y que esa decisión tenga implicancia material. Me parece que lo importante es que se logró lo que se ha logrado y estos son siempre esfuerzos compartidos, construcciones colectivas, en donde uno ha dado lugar ha puesto solamente un ladrillo, pero esto es de todo el pueblo pampeano. Y cuando iniciamos esto, allá a lo lejos, con Miguel nos hicimos la promesa que antes que la muerte nos viniese a buscar, no importa la edad que tuviésemos, íbamos a navegar en un gomón por el Atuel del lado pampeano. Y bueno, parece que vamos a poder hacerlo. La historia deja un rico material artístico de resistencia y lucha, canciones y poemas testimoniales. Y también tiene un costado feminista, como relata la docente y militante Juanita de Ugalde, una puestera que fue parte de Las Locas del Atuel. Y bueno, por supuesto que en los primeros tiempos de la lucha nos desmerecían, éramos las locas del Atuel, como siempre pasa. Y en cuanto a mi historia, yo sí nací ahí en donde vos decís, en el puente de los Vinchuqueros, que no existía el puente, por supuesto. Y bueno, desde muy pequeña supe, nací y ya no estaba el río, supe que esta injusticia se estaba llevando a cabo desde la provincia de Mendoza, con la construcción de los Nihuiles. Eso me fue explicado por mi familia desde muy pequeña, así que siempre como que los primeros tiempos de manera inconsciente, pero siempre estuve cerca de esa lucha. Y con la asamblea, desde que se inició en 2012, venimos militando. Después la asamblea pasó a ser una organización social con personería jurídica en el año 2016. Pero sí es una lucha que ha llevado a cabo muchas mujeres. Te diría la mayor parte de las asambleístas somos mujeres. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Los productores y productoras que mueven la economía de muchos lugares del país, la Interferia Pocito Rawson y una vuelta para ofrecer sus productos sanos a precio justo, aunque con las limitaciones que marca la pandemia. Guillermo Romero, nuestro compañero, desde la radio comunitaria La Lechuza de Pocito San Juan. Mientras transitamos la fase 5 de aislamiento social, la provincia de San Juan vuelve a retomar algunas actividades que hacen no solo a la recreación, sino también a la economía. En este caso, nos referimos específicamente a los productores de la agricultura familiar, más precisamente a quienes componen la Interferia Pocito Rawson, quienes desde el 10 de marzo no pueden vender sus productos directamente a los consumidores, algo que afectó notablemente la economía familiar. En el marco de esta nueva etapa y a más de 120 días de no comercializar, lograron salir nuevamente a la calle. Inés Arracina, representante de la Interferia Pocito Rawson, nos contó más sobre esta vuelta. Sí, la verdad que, bueno, nosotros estábamos acostumbrados a las ferias, teníamos ferias en diferentes puntos de la provincia y bueno, con esta pandemia todo se vino para atrás y hay muchos de los productores que realmente están pasando una situación económica fea, como todos la estamos viviendo, ¿no? Porque algunos de nuestros productores vendemos productos en nuestras casas o porque nos encargan, pero la verdad es que los impuestos y todo lo que viene detrás está todo tan caro que algo había que hacer. Nuestra asociación, y vos lo sabes bien, Guille, desde cuando venimos luchando, logramos tener nuestras cosas, pero bueno, ahora nos falta salir de esta pandemia y lo mejor posible, trabajando y ganarnos nuestro dinero como tiene que ser. Capaz el otro fin de semana nos vamos a carpintería, otro fin de semana al quinto, no sé, la verdad que queremos ir trabajando en pocito, y no parar, por lo menos una vez a la semana hacer las ventas de los productores. Previo a esto, hubo reuniones con autoridades donde participaron el intendente de Pocito, Armando Sánchez, el subsecretario de Producción e Industria de la Municipalidad, Rodrigo Manzano, el director del INTA en San Juan, Maximiliano Batistela, Ariel López y Enrique Morales de la Secretaría de Agricultura Familiar, Marcelo López del programa Pro Huerta e Inés Sarracina, representante de la Interferia Pocito y Rawson. Entonces, bueno, nos juntamos con Agricultura Familiar, la gente de la Secretaría, INTA y el municipio. Sí, tuvimos algunas reuniones para ver de qué forma podíamos salir de esta situación y entonces, bueno, hemos pedido permisos al municipio, nos están colaborando, el municipio nos ha abierto las puertas para lo que necesitemos, así que tenemos el apoyo de ellos también, de INTA, y bueno, y de la Secretaría. Gracias a ellos podemos empezar, porque lo que nos faltaba era logística, poder trasladarnos. Los productores destacan, como siempre, la importancia y el acompañamiento de las instituciones, sobre todo de la Secretaría de Agricultura Familiar, aquella que fue desmantelada por el gobierno de Mauricio Macri, pero que con la convicción que los caracteriza acompañaron en todo momento a los productores. Ariel López, trabajador de la Secretaría, nos relataba lo que se vivía en el preciso momento en el que comenzaba la venta, con mucho éxito, ya que en 2 horas se quedaron sin productos. Sí, prácticamente ya estamos casi instalados, estamos bajando los bolsones con las verduras, pero ya se ha comenzado a vender. Uh-huh. La verdad que muy contentos porque, bueno, hacía mucho que la gente de la Interferia necesitaba salir y vender sus productos y gracias al apoyo de la Municipalidad de Pocito y bueno, y otras instituciones, de la Secretaría de Agricultura Familiar, del INTA, que estamos dando una mano. Hoy se ha podido arrancar con esta venta de bolsones de verdura y de productos ya con algo de manufactura, uh-huh, como dulces, panificados, uh-huh, miel. Se están beneficiando muchísimo los productores de Pocito, los pequeños productores de Pocito, y también se beneficia muchísimo el consumidor que encuentra productos de excelente calidad a un precio recontra justo, por decirlo de alguna manera. Genial. Estamos, digamos, por una recomendación del propio municipio también, uh-huh, cuidando mucho los protocolos para, bien, el COVID. Entonces, la gente que se acerque, por favor, que tenga barbijo, uh-huh, acá tenemos alcohol en gel para atenderlos y ponernos, digamos, un poco con todas las normas que exige el protocolo para poder hacer este tipo de ventas hoy. Exactamente. Y bueno, y poder seguirlas haciendo, así que así los productores continúan trabajando, produciendo y articulando. El próximo objetivo es poder conseguir un lugar estable donde puedan desarrollar su actividad y la venta de sus productos permanentemente. A futuro, sí queremos un espacio físico, un lugar acá en Pocito, donde realmente sea de la asociación, que digan acá está la asociación Interferia, acá vamos a ir a comprar, porque desde el municipio nos han abierto las puertas, muy favorable, o sea, con mucha esperanza nosotros creemos que lo vamos a poder lograr. Yo creo que si viene un año, más allá de que pasemos este mal año que estamos viviendo, ojalá pase pronto, pero creo que realmente si vienen cosas favorables para los pequeños productores. Dentro de todo, quienes mueven la economía son los pequeños productores. Así que bueno, nosotros estamos en esta lucha. Siempre que estuvimos, desde hace ya más de 10 años creo que estamos en lo que es la agricultura familiar, y la venimos luchando, ¿viste? Pero bueno, es lo que nos gusta, es una elección de vida. Reportó para el Expreso Farco Guillermo Romero desde Radio Comunitaria de Lechuz en el departamento de Pocito, provincia de San Juan. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Dos fechas unidas para realzar la importancia del uso de las semillas nativas y criollas como una forma de soberanía. Pope Solari y la producción desde Incupo. Cada 26 de julio, en pareja y de mañana, en honor de Santa Ana, siembra su vieja ilusión. Masticando una oración, sueña su alma esperanzada ver volver la muchachada que se fue en la correntada y emó a la emigración. El 26 de julio, Día de Santa Ana, marca en varias regiones de nuestro continente el comienzo de la siembra, la época de la multiplicación de la vida. Asimismo, el 1 de agosto, muchos pueblos celebran a la Pachamama, la Madre Tierra, dueña de las cosechas y de la vida. Uniendo estas dos celebraciones, el MAELA, Movimiento Agroecológico de América Latina, viene impulsando desde hace años la Semana Continental de las Semillas Nativas y Criollas, del 26 de julio al 1 de agosto, valorizando las prácticas campesinas e indígenas de obtención, conservación y multiplicación de las semillas nativas, primer eslabón de la soberanía alimentaria. Viajas con el viento por el espacio abierto. Vienes de mano en mano con nuestros ancestros. Más que en el caso nuestro, que tenemos una orientación, ¿no es cierto?, agroecológica, creemos que tenemos que disponer de nuestra semilla. Juan Cáceres, productor agroecológico de Tres Isletas, Chaco. Conocer las cualidades, el potencial y todo lo que refiere, ¿no es cierto?, a una plantación que vamos a sembrar. Ya sea de maíz, poroto, hortaliza, todo lo que sea lo que sembramos. Semilla, sustento, semilla. Este es un rezo por la libertad. Este es un rezo por la diversidad. Este es un rezo por la libertad. Este es un rezo por la diversidad. Yo soy defensor de la semilla criolla porque no podemos hablar de soberanía alimentaria si perdemos el control, si no tenemos el control de la semilla. Raúl Cococcioni, campesino formoseño. Sí, podemos hablar de soberanía alimentaria cuando nosotros sabemos qué sembramos. Porque las cosas así, yo considero la semilla un bien social. Considero que la semilla es un patrimonio de la humanidad. Dios creó la tierra, el hombre, la tierra, la semilla, para que el hombre siembre, coseche y viva de ella. Y hoy día unos cuantos hombres del mundo están adueñando de nuestra semilla, transformándole con un gen que ni siquiera es de planta. Esta es la tradición de los pueblos, patrimonio sagrado de nuestros herederos. Esta es nuestra herencia, herencia de vida, legado de los hijos de tus hijos. Este año, la Semana Continental lleva el lema Alimentando la Vida en Libertad y Soberanía. La semilla es un poco la garantía de la posibilidad de esta soberanía. Payá Pereda, técnica de Incupo, Maela. Lo que uno ve a nivel mundial es que toda la cuestión de las grandes empresas semilleras